Buenos días, compañeros de las radios comunitarias de todo el país. Desde San Marcos Sierras, en el noroeste de la provincia de Córdoba, la Radio Garabato los saluda. Informamos que en estos días los trabajadores municipales de nuestra localidad se encuentran en situación de riesgo laboral. Soy Luisa Tulián, trabajo hace 4 años en la Secretaría de Cultura. 4 años levantando ese lugar, era una escuela secundaria vieja. Cuando llegamos al lugar estaba totalmente sucio, roto. Hoy en día el Centro Cultural tiene sala de teatro, tiene un NAC. En la misma sintonía que las gestiones de otros municipios de la provincia de Córdoba y en todo el país, en la localidad de San Marcos Sierra se están llevando adelante medidas de ajuste bajo el eslogan de la emergencia económica. En la sesión extraordinaria del Consejo Deliberante del día 21 de diciembre del 2015, la mayoría del nuevo oficialismo, el Movimiento de Acción Vecinal integrado por Unión por Córdoba, la UCR y el PRO, aprobó con la disidencia de los concejales de la oposición la emergencia económica, financiera y administrativa del municipio. Este estado de excepción, que plantea como uno de los objetivos principales la contención del gasto público, otorga poderes extraordinarios al Poder Ejecutivo, entre ellos la facultad de revisar la legalidad de los decretos por los cuales la gestión anterior había pasado a planta permanente a más de 20 trabajadores municipales. El día 5 de enero de 2016, mientras se encontraban en sus lugares de trabajo, estos trabajadores recibieron en sus hogares las cédulas de notificación que les anunciaba la suspensión de su relación laboral por 70 días. Así nos lo relataba Luisa Tulián. Esta mañana llegó una persona con una notificación a mi casa y bueno, es en donde me dice que bueno, que quedó suspendida por 70 días. El día 6 de enero se produjo una reunión improvisada, ya que los trabajadores y trabajadoras no fueron participados, sino que se fueron enterando informalmente y así acercándose a la municipalidad para terminar reunidos con José Sarmiento, asesor legal del municipio, quien les decía: el decreto dice que se retrotrae a la situación de revista que tenían anteriormente a la designación. Era la de contratados. Y sus contratos vencieron el 31 de diciembre. En los próximos días se esperan reuniones en las que la municipalidad podría llegar a ofrecer contratos de trabajo por 3 meses a algunos de los trabajadores suspendidos. Se espera también una respuesta del gremio frente a los puestos de trabajo perdidos o precarizados. Lo seguiremos informando. Informaron Pilar Ferrería, Pablo Cafuri y Juan Maceo desde la radio comunitaria Garabato, San Marcos Sierras para Farco.